Corazón del Sur de México. Miércoles 29 de septiembre. De Reyes y Príncipes. Aunque Dios le dio mucho a Israel y prometió aún más si ellos obedecían, la cultura que los rodeaba influyó negativamente sobre ellos. Por ejemplo, en los reinos vecinos vieron una estructura política diferente. Todas esas naciones tenían un rey. Esto, combinado con el hecho de que los hijos de Samuel no imitaron la conducta y el liderazgo de su padre, sino que estuvieron aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia, hizo que las tribus de Israel sintieran que era tiempo de nombrar un rey sobre Israel. Samuel no estaba feliz con esta decisión, pero Dios le dijo que la aceptara. Samuel ungió como rey a Saúl, de la tribu de Benjamín, y este comenzó su reinado en Gabaa. Tal como Dios lo había previsto, las cosas no fueron fáciles para el nuevo rey. Las tensiones tribales continuaron y la misma existencia de Israel peligraba a causa de las presiones de los poderes circundantes. El nuevo rey no siguió los requerimientos de Dios, quien finalmente rechazó a Saúl. Luego, David fue ungido futuro rey de Israel. Como era de esperar, Saúl no deseaba traspasar el poder al nuevo campeón militar y la siguiente década estuvo marcada por luchas internas en las que David siempre estuvo huyendo. El siguiente giro en la historia de Israel ocurrió cuando Saúl y sus hijos murieron en una batalla contra los filisteos. David fue declarado rey de Judá y 7 años después, rey de todo Israel. David estableció su nueva capital en Jerusalén. Sus campañas militares tuvieron éxito y extendió sus fronteras. Al igual que en nuestras vidas, el reinado de David tuvo grandes victorias, algunas malas elecciones y mucha gracia de Dios. Lo sucedió su hijo Salomón, que también reinó por 40 años. Salomón no fue guerrero ni conquistador, pero recibió sabiduría divina. Construyó el templo de Dios en Jerusalén, diseñó estructuras administrativas y controló y organizó a Israel. Sin embargo, hacia el fin de su vida, se apartó de Dios y siguió las prácticas religiosas de sus muchas mujeres. 1 Samuel 8:7-20. Conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que les gobernará. Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor. Dijo: Este será el derecho del rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1,000 y de 50, y los pondrá también a quear en sus campos. Cieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará también vuestras hijas, para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habréis elegido, pero el Señor no os oirá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: No importa, haya un rey sobre nosotros, y seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros y combatirá nuestras guerras. ¿Cómo se muestra que los caminos de Dios son mejores que los del hombre? ¿Cuán a menudo nos encontramos deseando hacer las cosas a nuestro modo, en lugar de hacerlas de la manera en que lo haría Dios? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.